Serrano dio el ok para que la gente esta de Punta Alta, que es un equipo de rescatistas, ingresen a Olavarría, paralelamente trabaje con la policía, con DDI. Así que bueno, fue positivo, eso me da mucha, mucha fortaleza. Me recibieron muy bien, me escucharon. Y bueno, esperamos que el equipo está organizando donde, haciendo los arreglos para trasladarse hasta la ciudad, así que sabemos que en el transcurso del día estarán llegando los chicos a Olavarría, así que yo tengo sus teléfonos, así que voy a estar en contacto con los chicos, a ver en qué momento van a estar llegando a Olavarría para empezar la. Bueno, y hay más. Sí, si quieres decir algo lo podés agregar, él es mi hijo. Sí, que están autorizaron a que vengan ahora que se está mejorando el día. Están moviendo los canes a ver si pueden oler la ropa y si los rastros de mi hermano. Y bueno, se van a realizar dos rastrillajes hoy Exacto. en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, esperamos tener resultados positivos y que todo se aclare y que mi hermano aparezca. Sí. Y si en algún momento esto lo escucha él o llega a sus oídos, solamente queremos que él aparezca nada más. No pasa nada, que si desapareció por algo en especial o eso no nos interesa y yo creo que a nadie le interesa, solamente esperamos que él aparezca sano y salvo, que lo que pasó ya pasó y si él necesita un tiempo para que se calme todo esto, esta movida de prensa y todo, que se lo tome tranquilo, pero que se comunique con nosotros, por favor. Estamos preocupados y que lo queremos, que se dé cuenta que lo estamos buscando porque lo queremos y que no lo vamos a juzgar por lo que pasó, simplemente que aparezca, por favor, si nos está escuchando. Si es que él realmente tiene acceso a poder enterarse de lo que es esto, de que la movilización para encontrarlo. Pues, si él lo ve, que sepa que la familia los estamos esperando, realmente lo estamos esperando, lo amamos. Si él realmente tiene un problema de que él tomó la decisión de irse por algún problema que estaba depresivo, triste, lo que fuere, nosotros no lo juzgamos, nosotros lo amamos y estamos para abrazarlo y acompañarlo, porque si él necesita, tiene una familia, él sabe que tiene una familia. No queremos creer que él, o sea, no creemos que él esto lo haga a propósito. Porque lo conocemos a Lucas y conocemos su corazón. Y sabemos que él no nos haría a propósito de dejarnos incomunicados desde el día domingo sin que nosotros podamos estar sabiendo nada de él. Pero bueno, lo hacemos a este pedido específicamente por si él llega a ver, de que vea que su familia lo queremos, lo amamos, lo esperamos, lo queremos vivo. Lo queremos al lado nuestro, lo queremos volver a abrazar y tenemos toda la fe y esperanza que Dios nos está escuchando, que está tomando el control también de la situación, porque también creemos en Dios y sabemos que es un Dios vivo y real. Y bueno, y que las puertas se abrieron nuevas puertas, gracias a Dios, y fuimos escuchados. Y ha sido positivo no solo el encuentro con el intendente de la ciudad, sino con la doctora Serrano. Así que eso, chicos. ¿Le hablaron de alguna posibilidad de rastrear el teléfono y de alguna imagen de las El cámaras monitoreo? tema del teléfono lo están todo estudiando, chicos, eso ellos. Y lleva todo un tiempo porque la empresa, por el tema de la empresa, están esperando los informes de la empresa que corresponde al teléfono. Así que mucha información de eso yo no les puedo dar, chicos, porque no sé. ¿Y cuanto a Eso. alguna imagen de las cámaras de monitoreo? Usted Lo dijo que que estaba por la zona de pudimos, Rada no, lo que también. nosotros pudimos ver hasta ahora, la familia, nada muestra a Lucas. Todo lo que vimos, nadie es Lucas de lo que hemos visto. Así que bueno, se está monitoreando también toda la ciudad, las cámaras de la ciudad. También hicimos posible eso. Así que bueno, es lo único que tenemos para informarles. Gracias. ¿Sí?